Hey. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, de improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompañan dos dentaduras de Perú, dos dentaduras peruanas con unas sonrisas muy amplias. A mi derecha, más cercana, tengo a Brian Más. Hola, ¿qué tal? Hola, Brian. Bueno, Brian es un repetidor, pero no porque le haya ido mal en las otras sesiones, porque aquí es al revés. Si te va bien, repites. Así que bienvenido, Brian. Gracias por venir. Muchas gracias. La tercera vez, Brian, aquí enseñando los dientes. Y bueno, y más lejos, a mi derecho también, está Marlon 10. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, con una dentadura, vamos, que yo creo que está hecha de lo perfecta que es, súper alineada. ¿Has tenido brackets o algo? Nunca. Nunca, wow. Verdad, que tú lo hacías como un frijolito, así te lo... ¡Qué bien! Nada. ¿Te ha salido una dentadura buena, buena? Nada, nunca, nada. Me he hecho blanqueamientos y limpiezas, pero nada más. Muy bien, lo que hay que hacerse de vez en cuando, ¿no? Claro. Hoy día te tienes que hacer, porque aquí tienes una lechuga aquí, una lechuguita tienes. Qué raro, porque debería tener un filete. Sí, porque además Marlon es chef, es cocinero, así ¿no? Es. Cocinero, la palabra chef suena como que muy... Pero es lo mismo en inglés y castellano, ¿no? Es, depende, ¿sabes? Porque en Latinoamérica el decir chef es... los cocineros nosotros lo vemos como algo... No sé, muy lejano. Ah, eres como cocinero. Que, como chef es la profesionalidad del cocinero. Es como cuando ya estás con michelines y todo. Exacto, eso. Exacto. ¿No? Pero tú tienes unos cuantos michelines, así que por eso no te puedes quejar. Es que es la profesión. Un cocinero sin michelines es. No hay confianza. No hay confianza, sí, es verdad. Pues bueno, sí. Marlon también es youtuber. También. Y es su primera vez aquí en Enseñando los Dientes. Vamos a ver qué tal lo hace, a ver si lo vuelvo a invitar otra vez. Ya me dirán cualquier cosa, me pueden escribir por las redes sociales y decirme, Marlon, me ha gustado, que vuelva. Déjame, o decime, no lo traigas más. Déjame tu like. A cocinar al menos, para no volver. Y bueno, mi pregunta habitual, chicos, ¿estáis dispuestos a enseñar los dientes? Estamos dispuestos a enseñarlo todo. ¡Oh, por Dios! No me emociones de esa forma, Marlon, que me emociona aquí yo de entre estas dos hombras. ¡Ay, ay, ay! Hola, chicos, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación para venir aquí a enseñar los dientes y para que toda la gente que nos está viendo y escuchando por Ágora Sol Radio, por todas las redes sociales de Monologamia y del Pa' que nos conquistan, puedan enseñar los dientes junto a nosotros. Y bueno, primero que nada, quiero darle el paso primero a Marlon, que es su primera vez aquí en el programa, que nos cuentes un poco desde cuándo estás aquí en España y desde cuándo te estás dedicando a la comedia, porque estás haciendo contenido cómico para redes sociales. Así es, nuevo para mí. Yo tengo aquí en España, bueno, yo soy peruano, para los que están viéndonos, soy peruano de Lima, del distrito de Los Olivos, así se llama el distrito de donde yo vengo. Viví en otros distritos, pero yo soy de Los Olivos. ¿Cómo yo llego a la comedia? Bueno, por Brian. por Brian nos conocimos. ¿Qué te enrolló, no? Nos conocimos en un podcast que él me invitó. Él tenía en conjunto con otro compañero un podcast. Que no era un podcast de verdad. No. Sí, no como este. No era un podcast de verdad. Nada serio ese podcast. No había micrófonos y no había. Había solo un micrófono, pero no había esto. Y esto es. Exacto. Esto es distinto. Aquí además tenemos seis micrófonos, mesa de sonido. Exactamente. Y mira, a pesar de que soy latina, nada es robado. De verdad. Es que no, lo recogiste en la basura de todas maneras. claro. Es el shopping container. Entonces, ¿tienes aquí en España? Tres años. ¿Conociste a Brian que te metió en la comedia en qué año? ¿Qué pasa? Que yo llegué de Perú y me puse a trabajar en mi profesión. Yo soy cocinero. Comencé a trabajar como cocinero en diferentes restaurantes peruanos. Luego me comencé a dedicar hace un año exactamente a redes sociales. Uh-huh. Y por medio de que yo soy cocinero y pues sé de comida, sé un poco de lo que es la hostelería. Hice lo que más me gusta, que es hacer vídeos de comida, de experiencias en restaurantes. Ah, qué guay. No encontraba yo dónde ir a comer rico y tampoco encontraba a alguien que me lo dijera, así que dije, vamos, yo voy a ser el primero. Marlon, sepas que yo te he invitado no solamente por tus redes sociales. Wow. ¿Por qué me lo has invitado, Daniela? No solamente porque eres amigo de Brian, que ya Brian es de la casa, sino porque mi estómago es peruano y yo quiero ser tu amiga para que un día me cocines. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, como decimos en Perú. Yo conocí Perú, la gastronomía peruana, estando aquí en España y me enamoré. Estoy tan encantada con la comida peruana que me gustaría que el cambio climático se fuera muy a la mierda para que caiga una lluvia ácida en el océano y eso se convierta en un gran ceviche gigante. Ay, ay, ay. Que me alimente a mí y a toda la humanidad. Me encanta la comida peruana y estoy deseando probar tu comida. Ya está, te lo he dicho aquí en directo con la intención de que este señor se comprometa conmigo a cocinarme. Yo te digo una cosa, discúlpame a todos, pero te vas a llevar una gran decepción. No, sí. No creo. Porque dice cocina bien, pero nunca me cocinó a mí. No sé. Bueno, a lo mejor yo tengo más atributos para convencerle que tú. Dios, o sea, tú dices de que te vas a cocinar primero a Yanela que a mí. Escena de celos. Mira, vas a romper una relación hoy día, Daniela. Sí, estoy bien. Así como yo lo hice con Ángel. Oh. Es verdad. Es verdad. Le he gustado la pareja a Ángel. La pareja cómica, ¿vale? Es verdad, porque Ángel lo vino primero y ahora le está siendo infiel con Marlon. Estoy, bueno, Ángel. Me dijiste que Marlon estaba en Madrid. En la casa. Hoy me di cuenta por redes sociales que ya Ángelo está en Madrid. Y me dijiste No, es que Ángelo no está en Madrid. Ángelo, tú me dijiste que llegaba la próxima semana, weón. Y lo han llegado ayer o anteayer, no sé cuándo ha llegado. Y yo creo que, bueno, ok. Hay que hacer algo por la vida. Hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que más te gusta de la comedia, Marlon? Ya después vamos contigo, Brian. Sí, claro. No importa. Hagan como si yo no existiera. No, pero tú vas aportando, no te preocupes. No, sí, claro. Claro, obvio. Se ha metido en el medio para que no haya química entre ellos dos. Se ha metido en el medio para que no haya química. Lo ha hecho a propósito. Sí, aparte, cabrón, ¿no? Para poder grabarles también a los dos así. Mira, mi mano. Pero sí. A ver, ¿qué es lo que más me gusta de la comedia? Lo que más me gusta de la comedia es la naturalidad con que uno puede transmitir energía, ¿sabes? Uh-huh. Poder llegar a la gente y cambiarle el día por intermedio de alguna broma, de alguna parodia, por alguna improvisación. Allá afuera hay mucha gente que está pasando mucha familia muy cercana. De documentación, de no tener dónde dormir. Mucho peruano, sí. mucho latino llega a España y no tiene ni siquiera a veces dónde dormir. Exactamente. Y qué bonito es poder llegar a ellos y sacarles una sonrisa. Por medio de la comedia, ¿no? Exacto. Y de las redes sociales. Bueno, exacto. no tienen para dormir, pero tienen un móvil. Esas son las cosas que pasan en el primer mundo también. Exacto. En el tercer mundo es un poco más complicado. No todo el mundo puede acceder a la tecnología como pueden acceder aquí en España. Muchas gracias. Bienvenidos por... Gracias a ti por la invitación. A este espacio que es Agora Sol Radio. Espero que no sea la última vez. ¿Eh? No, creo que va a ser la primera de muchas. Ojalá. Eso se comprometió. Sí, yo todo estoy comprometida. Ahora te tienes que comprometer a cocinarme. Ya está, y lo grabamos también. Hacemos un reels, un TikTok. Ah, algo. Buenísimo. Ay, por favor. Bueno, Brian, como dije, ya es un cómico que ya lleva varios años, ¿no? Ya creo que ya llevas como aquí 2 años, ¿no? Haciendo vídeos, sí. No, y haciendo comedia. Haciendo comedia, de los vídeos de TikTok también se valora como comedia. Claro, y luego también ha hecho monólogos. Marlon creo que todavía no se ha atrevido a hacer su primer monólogo, por lo que tengo entendido. ¿Te has subido a hacer monólogos? O sea, se refiere a stand-up. Ah, no. Lo que hacemos es un show. Sí, lo que pasa es que en España lo conocen como monólogos y en Latinoamérica lo conocemos como stand-up comedy. Exactamente. ¿Tú ya has hecho monólogos de stand-up comedy aquí en España o no? No, porque no me considero humorista, no me considero comediante para nada. ¿Y tienes esa culebrilla dentro del estómago diciéndote quiero? Quiero estudiar. Uno de mis proyectos es estudiar, prepararme más, porque no me quiero quedar donde estoy. Es aprender de los que realmente pues saben en la comedia de manera profesional, de los grandes capos que puede haber aquí en Madrid. Y quiero aprovecharlo. Si estoy aquí, pues es una de las cosas, ¿no? Yo para ser cocinero, por ejemplo, con el respeto para toda la gente que está viendo que son empíricos, yo no fui empírico, yo me preparé, yo estudié. Sí. Yo terminé mi carrera y me puse a trabajar. Yo creo que para hacer algo hay que tener una base. Y estudiaste que con tu madre, ¿no? Sí, la abuela. La abuela, ¿eh? Es que son los mejores para aprender. Sí, a los hechos aprendí, literal, es verdad. Y es eso, yo me quiero preparar, pero ahora mismo, pues, con Brian, que es mi colega en este trabajo, tenemos aceptación de la gente les gusta, y ya si tienes el cachito de gustar a la gente sin haber estudiado nada, de simple naturalidad, pues vamos bien, no vamos mal, creo yo. Bueno, yo creo que es importante estudiar comedia, sin embargo, no es necesario. O sea, hay gente que con la práctica y con investigar, que al final siempre terminas estudiando, aunque no vayas a una academia, puedes aprender a hacer comedia, ¿no? De todas maneras, sí. Brian sí en que ha estado en la academia de Raúl Massana. Sí, estuve en la academia de Raúl Massana, pero... Y sacaste unos minutitos de humor. De humor, claro, de comedia. Pero yo antes, o sea, yo empecé a hacer videos de comedia sin saber cómo hacer comedia, o sea... Muy bien. Porque yo soy publicista. Yo, o sea, trabajaba en una agencia de publicidad. Okay. Y lo que hacía era, al llegar a mi casa, no tenía nada que hacer... Bueno, como siempre, como hasta ahora, y bueno, o sea, pues decía, mira, las ideas que no nos han aprobado en la agencia de publicidad lo voy a hacer yo. Porque qué bueno. Había muchas ideas de comedia, entonces. Eso como se llama reciclaje y aprovechar todo. Exactamente, y los primeros chistes que tengo no dan ni risa, o sea, son una mierda. O sea, que tú lo que cogías eran las migas de la comedia eran lo tuyo, ¿no? Exactamente. Claro. Como sí sabe de cocina, ese pan duro que dicen, pues se ha dañado. Pan duro que se recicla. Está duro, pues lo voy a reciclar. Pues aquí se llaman migas. Sí, un pudín. Exactamente. Entonces, o un pudín. Con el pan duro. Él es el pudín de la comedia, me gusta Me gusta más el pudín, mira. El pudín. Pero luego empezaste a hacer cosas diciendo, esto me lo escribo para mí. Claro, sí, o sea, ¿Cuándo fue ese momento? ¿En qué momento dijiste, pues yo lo voy a dar, venga? ¿Antes de cortarte el pelo o después de cortarte el pelo? No fue antes. ¿Salió un pollo? Salió así, pero no importa, hace un poco de calor, así que me he refrescado. Claro, casi cuando llegó a Marlon ya era un nuggets del calor que hay. Pero bueno, da igual. Claro. Entonces, ¿fue pre-pelo largo o post-pelo largo? Fue post-pelo largo. O sea, no, a ver. Post es después, ¿no? Después de... Ah, ok, no, fue antes. Fue antes de tener el pelo largo. O sea, yo tenía el pelo largo ya. En momento Jesucristo. Momento Jesucristo. Que tenía su pelito largo y Jesucristo peruano. Exactamente. Claro, como un Tupac Amaru se podría decir, más que... Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Tupac Amaru. Pero yo recuerdo de que empecé a meterle más cuando un video mío se hizo viral aquí en España y dije, creo que voy a ir por ese lado, porque yo lo que hacía era... comedia como para todos, pero una vez que empecé a segmentarlo con los peruanos, ahí creo que agarré ese nicho y fue todo mejor. ¿Has investigado cuántos peruanos hay aquí en Madrid, por ejemplo, o aquí en España? ¿Cuántos peruanos hay en Madrid? De verdad. Deben ser muchísimos. Muchísimos. Pero lo que sé es que... ¿Cuánto es mucho? Porque mucho pueden ser 10, como pueden ser 50.000, 1.000.000. Yo creo que cerca del millón, definitivamente. ¿Sí? Sí, claro. ¿Ves? Sí. Se nota mucho, ¿sabes? Nosotros que trabajamos en redes... Bueno, vámonos a datos de asientes y no a las estupideces que diga Marlon. Lo único sé que somos la tercera, o sea, a nivel de migración de los peruanos, somos el tercer, o sea, ¿cómo te digo? El primer país es Estados Unidos, segundo Argentina y tercero España. O sea, en migrantes somos los terceros. Seguro que sí. Uf. Sí, bueno, sí. Aquí según Google nos dice que hay 252.971 residentes nacidos en Perú, en España. Pero claro, esos son los legales. Y ya, hay 1.200.000, no sé cuántos mil. hay 1.000.000 de ilegales, definitivamente. Más todos los peruanos que les pueden ver de otras partes de Europa o del mundo también, ¿no? Sí, claro. De verdad que en los países más recónditos, los más pequeños, donde uno no piensa que hay un peruano, siempre van a haber peruanos. Y eso, ¿cómo uno se da cuenta? Porque la selección de fútbol, por ejemplo, Perú es un país muy futbolero. Uh-huh. Nos damos cuenta que cuando la selección de fútbol va a un país pequeñísimo, no sé, un X, aparece. Se llena el fútbol, se llena de peruanos. No me gusta el fútbol, pero he visto el partido en la calle de fútbol de la selección para el Mundial. Estuve allí de principio a fin, porque yo parte de mi corazón es peruana, lo tengo que decir, me encantan las cosas de Perú, y estuve allí como que, ¡ay! Y me dio una rabia este tío que estaba bailando. ¡Ah, el arquero! El arquero bailando, sí, y que yo decía... Ojalá no coja ninguna porque es un estúpido. O sea, ¿por qué baila? Sí, sí, sí. Está haciendo TikTok a la vez. O sea, está sacándole rendimiento a esto. Estaba feliz. O sea, estaba ahora feliz, es una estrella, supongo. Estaba sacando cachita, como diríamos. Pero me dio, o sea, mucha como... rabia. Lo pasé muy mal cuando le ganaron a Perú. Australia le ganó a Perú, de verdad, porque yo le iba a Perú a muerte. Yo creo que la gran mayoría de Latinoamérica, ¿no? Como latinos se identifican, ¿no? Plan de, no sé. Los argentinos. Ahora que Perú no va al Mundial, yo me voy con uno de todas maneras de Latinoamérica. Claro, y Venezuela nunca ha entrado. Nunca ha entrado Venezuela. Entonces siempre le vamos a los países latinos. Claro, obvio. Argentina es como que, no tanto. O sea, siempre sí, ¿no? Es la última opción, ¿no? Es que Argentina siempre ha jugado bien, pues. O sea, si Argentina es eso que estamos acostumbrados a ver. Pero siempre prefiero irle a Perú antes que a Argentina, o a Chile antes que a Argentina. Siempre me voy más con... ¿No es que sea patería? Un poquito. ¿A qué nos pasó la franela? Un poquito, sí, sí. Ahora viene el argentino, claro, y le dice, sí, voy a Argentina. Exactamente, claro, claro, claro. Y Maradona es el mejor del mundo. Sí. Y... Bueno, ya para, Messi, ¿no? Para ir terminando con esta primera parte, primera sección del programa, me gustaría que Marlon, porque ya Brian ya ha contestado esta pregunta, así sí, que sí, me sí. Es un recorrido, Brian. Igual, Brian. ¿Cuáles son tus referentes en la comedia? ¿Qué es lo que más te gusta ver? Uy, referentes en la comedia. Yo mismo, dice. Yo me cochina. Yo mismo. Qué cabrón. Qué egocéntrico. Él ve su móvil, así, siempre lo encuentro mirando sus propios videos. Sí. Y yo consumo otros videos. No, bueno. Yo soy hincha de mí. Yo cuando edito mis videos, de verdad, me encanta verme. A ver, ¿quiénes son mis referentes de la comedia? Peruanos, literal, ¿eh? Brian, muchas veces hemos tenido la ocasión de conversar de esto, y yo no conozco a nadie de aquí, ¿no? Castellano, el argentino, que es muy bueno. A Joaquín Castellano. Joaquín Castellano, después el español este, que también es muy bueno. Jorge Cremades, y después de Perú, pues Miguel Barraza, que es un comediante... El Chato Barraza, pero es un comediante televisivo, sí, ¿no? O sea, de la televisión. Igual, en teatros, en shows, hace shows en vivo y tal. Ajá. Es un capo, ¿no? Sí. Y me gusta consumir. Ahora, yo creo que uno nace con esto, ¿no? También. Pues Marlon, tienes que ver un poquito más de comedia española. Y compartimos esa, conversamos, ¿no? Sí, sí, sí. No soy muy amante de la comedia española. Pero por si no has dado la oportunidad. Sí, es que es un código distinto. Lo he visto, pero de repente no llega quien diga yo que wow. ¿En directo o no? ¿En directo o no? O sea, ¿lo has visto en shows en directo, bares, en o videos? Lo has visto en video. No es lo mismo. Nunca, a menos que sea una cosa hecha para redes sociales, nunca va a ser mejor los monólogos de stand-up comedy en vídeo o en video que en directo. ¿Por qué no me invita? ¿Conoce el mundo acá de la comedia? No, es que yo últimamente me he ido. Todos mis shows tienen invitaciones, plata. Tiene invitaciones para mis shows, todo lo que quiera venir. O sea, mira, lo he dicho, mira. Uy, hay que grabar esta parte. Entradas. Sí, atentos, sí. Seguidores, vamos a sortear entradas gratis para el show de Daniela. Dianela. Siempre se confunde. Dianela. Dianela. Lo que pasa es que Daniela es como, es Dianela, Daniela es disléxica, ¿no? Es como... me han escrito mal, dices ahí. A ver, no, mi madre me puso Dianela a propósito, o sea, que va a ser bien cabrona, ¿no? Porque todo el mundo me confunde con Daniela porque es lo común. Claro, claro. Sí, y yo siempre me quejaba. Pero vamos, tú eres venezolana, y en Venezuela también ponen nombres muy extraños. A ver, pero me daba rabia porque en propio Venezuela la gente siempre se confundía con mi nombre. O sea, decían bien Yubirixaida. Joder. Pero Dianela no lo podían decir bien, porque no es un nombre común. O sea, porque generalmente, no, mi madre se llama Yubiri, mi tía se llama Zaida, entonces me han puesto Yubirixaida. Entonces ya todo el mundo te dice Yubirixaida. Claro. Pero a Dianela, como no es un nombre compuesto, y no es pero común, no es una combinación de Diana y Daniela. No lo sé. No lo sé, lo que sí me enteré hace poco es que Dianela es el nombre de una planta australiana. Sí. Sí, porque un amigo mío español está viviendo en Australia, le acaban de dar la nacionalidad y en el momento que esto no pasa aquí en España, en el momento que le dieron la nacionalidad, le hicieron, hacen como una fiesta, te dan, te conmemoran, sí, y te regalan una planta típica. Sí, de una planta, puede ser de cualquier planta, o sea, marihuana. Una planta típica australiana. Marihuana, no sé si es típica de Australia, porque si no te toca la marihuana y has ganado la lotería. Exactamente, ¿sabes? Claro, claro. Pero entonces le dan así a cada uno como una planta típica de Australia. Es que sería guay que le dieran un cangurito. Sí, es lo más justo. O que un canguro venga saltando a darte la planta, ¿no? También. También. Muy lindo. Eso sería bonito. Pues, y me dijo, no lo vas a creer. Y me mandó la foto, me acaban de dar la nacionalidad, nos dieron esto, y esta planta se llama Dianela, que es típica de Australia. Y yo dije, pues de ahí viene mi nombre. ¡Qué locazo! ¡Qué buen nombre! Mira, mira. Y a los cuantos años, y tú te enteraste recién de eso. Me enteré hace menos de un año. Ah, mira, te enteraste de que tú... A los 49 años se enteró el... ¡Ay, no, no, no me enteré! ¡Ay, Dios! No, a los 49 años de ilegalidad de tu amigo. Ahí se queda claro. Allá se nombraron un montón de ilegales. Este chico, Kilian, es joven y está buenísimo, lo tengo que decir, la verdad. Ah, chucha, ok. Está buenísimo. ¿Y no fuéramos amigos y no estuviese yo comprometida, ahí habría habido candela. ¿Tú dejarías de que o sea, que cambiar esa Dianela por ti, ¿no? O sea... Y yo dije, tienes la planta y ahora me tienes a mí. Claro, claro. No, no, no, yo soy una señora comprometida y yo soy muy fiel. Siempre, siempre cuando yo me comprometo con alguien, voy ahí hasta el final. Sí, sí, muy bien. Hasta que alguien la cague. Tranquilo. Todo bien aquí. Tranquila. Todo bien. Bueno, este podcast, generalmente, no sé si Brian te lo contó, venimos a jugar. A improvisar, a divertirnos, porque si es verdad que hay algo que tenemos todos los cómicos, que a lo mejor te has dado cuenta, es que somos muy adictivos, o sea, tenemos muchas adicciones. Y la ludopatía, yo quiero que se la lleven a casa, porque yo generalmente no veo un cómico en un bingo, ni comprando lotería, entonces me gustaría que esa adicción se sumara a nuestras adicciones. Entonces, en Enseñando a los Dientes, lo más importante es la ludopatía y el que ríe, gana. Pregunten lo que quieran, por aquí respondemos algunas. ¿Qué dice? ¿Qué dice Brian? El que ríe de último. El que ríe de último gana mejor. Gana mejor. Entonces, hay un juego que es un juego típico, típico de este programa. Lo hacemos todas las semanas, que es el que prefieres. El que prefieres, yo te pongo, bueno, Brian lo ha jugado y ha dicho que va a tener un culo. ¿Qué es lo que dije? Va a ser un empresario inmobiliario con el culo muy grande. Sí. Ya no puedo salir. Eso ya no puede ser. Empresario, claro. Quizás. Claro, sí. Pues, el culo grande ya lo tienes. Ya, pues, no, ya él prefiere cagar ladrillos que vomitar serpientes. Y entonces dice: voy a cagar los ladrillos porque así me convierto en un empresario inmobiliario con el culo muy grande. Exactamente, sí. Porque, o sea, la pregunta era. ¿Qué prefieres? ¿Cagar ladrillos o vomitar serpientes? Ya. Y yo dije que cagar ladrillos. ¿Por qué? Porque yo no tengo casa. Entonces, pues como yo no tengo casa... Un hortazo. Bueno, no todavía, todavía no. Todavía no. Una vez que empiece a cagar ladrillos, ahí sí se me hace grande, porque ya se hincha. Claro, el primer ladrillo va a ser lo jodido. Ya el primer ladrillo, después ya sale solito. Ya ese culo ya se adapta. Pero lo ha dicho un pedo y me salen tres ladrillos. Lo ha dicho muy convencido. Claro, y lo prendazo, sí, los chiquitos. Bueno, entonces, esa es la dinámica. Yo te voy a poner dos opciones y es esa o la otra, no puedes ni mezclarla. Perfecto. Ni sacar una tercera, no, es que es eso o te lanzamos en una piscina con tiburones. Uy, perfecto. O sea, una cosa así. Entonces, dale. Los cocinas. Todo. Mi primer, ¿qué prefieres para Marlon y Brian? ¿Qué prefieres, tomarte una foto desnudo en el Machu Picchu durante una hora o en el Chachapoyas? En el Machu Picchu. Ya va, pero el Chachapoyas me hace mucha gracia. Chachapoyas. Por el nombre de Chachapoyas, claro. ¿No? El Chachapoyas, tienes que explicar qué es el Chachapoyas a la gente que no conoce Perú, qué es el Chachapoyas. Chachapoyas, dícese de una comunidad peruana. Con está, pollas grandes. Con pollas grandes. Ah, tú dices que la gente ya es bien dotada. No, chachapollas. Chachapollas. Chachapollas. Chachapollas. Ah, es chacha a pollas grandes. Chachampollas. Chachampollas. Guarden pollas. Chachar polla. Chachar. Esto es, de verdad, chachar es masticar. El quechua. Pobrecito, ahí todo el mundo está lisiado de polla, ¿no? Sí, no, todo el mundo está sin dientes ahí. Exacto, porque chacha, las pollas son, son fuertes. Son incaicas las pollas. Son, claro, claro, que como aparte la tienen grande, pues la gente, hay muchos clientes en clínicas dentales ahí. Con olor a pollas. Claro, claro, sí. Y no pueden enseñar los dientes allá con olor a pollas. Literal, que tampoco sabemos cómo es una polla, ¿no? Si muy blanda o muy dura al momento de estar erecta, ¿no? Dice la leyenda de que... Que nos cuente. Claro. La gente tiene que ir hasta allá La gente llegó allí, llegó una chica andaluza, además. Joder. Y entonces vino una persona de allí, un aborigen de allí. Aborigen. En su momento le llamaban aborígenes, indios. Okay. Y le mostró la polla, dijo, chacha, polla. Y pues... entonces se quedó así, pero esa parte es del Amazonas, ¿no? Entonces, sí, claro, una... claro, sí. De ahí se de selva. Si no exactamente, pero realmente lo que se había metido era una serpiente. ¿Ya? Debajo del guayuco. ¿Le llaman guayuco allí? ¿Qué es guayuco? El taparrabo. El calzoncillo. Las hojas. Las hojas. La tela que te cubre el nepe. Ah, ok, ok. Eso ya, bueno, ya. Sí. ¿Y qué pasó con la serpiente? ¿Se le metió por el culo o...? Entonces se le metió por el culo y empezó a cagar ladrillo. Y ahí, por eso fue. Y así tenemos a Brian, que caga ladrillos. Ya ves. No, en serio, ahora fuera de broma, me llamó la atención el nombre Chachapoya, que es una zona de Amazonas. Chachapoyas. Sí, Chachapoyas, de ahí es mi abuelo. En plural. O sea, que son varias, ¿no? Es una zona. No es una, polla, jamás. De ahí es mi bisabuelo. ¿Sí? ¿En serio? De ahí es mi bisabuelo. ¿O me estás jodiendo? De verdad, te lo juro. De ahí es mi bisabuelo. ¿En serio? Sí. Tirabas a ver, mierda. Voy a juntar aquí abajo, voy a poner el link de mi árbol genealógico. Mi bisabuelo de ahí era de ahí. Y, es más, cuando escuché la pregunta dije, yo me tomaría una foto desnudo en Chachapoyas. ¿En serio? Yo Machu Picchu. Sí, porque sería histórico. Sería como seguir esos o sea, por donde pasaron mis abuelos, ¿me entiendes? Si mi bisabuelo estuvo en Chachapoyas desnudo, ¿yo por qué no? Es que no, que todo tiene que, ya tú trabajas para redes sociales, ¿me? Te da más likes, una foto calato. No, pues, pero... pero ya ustedes colaboran, habría shooting. No por los likes, tú dices. Pero ya ustedes colaboran, habría shooting en el Machu Picchu contigo, con Marlon, y shooting en Chachapoya. Ah, una colaboración, tú dices. Claro. Claro, ¿no? Tú en Chachapoyas y yo en Machu Picchu. Tú le tomas las fotos a Marlon y Marlon te toma las fotos también. A ti. También. Ok. Claro, que... desnudos. Sí. Ahora, lo único sí va a tener, Marlon va a tener que... ¿El clima qué tal ahí en el Machu Picchu? Ah, en Machu Picchu... Depende. Machu Picchu, ¿no? Es frío. Sí. Creo que lo vas a pasar mal, Marlon. Sí. Creo que tu polla no se va a ver tan grande. que vas a tener que poner un calentador debajo de las piernas. No, lo que le va a pasar es mal la gente, mal, porque va a tener que hacer zoom así en la foto. Así, zoom. Y en el Chachapoya va a ser todo lo contrario, va a tener que ser panorámica. Ahí va a tener que buscar la otra parte. Claro, por algo se llama así el buscar sitio. Otra parte. Por algo se llama así, porque el clima favorece el tamaño de la polla, ¿no? Ya es, claro. Pero de las pollas grandes. De las pollas grandes, claro. No, de cualquier tamaño, weón. Bueno, el clima siempre favorece. No pasa nada, Marlon. No. Que hay un montón de estatuas allí en el Museo del Prado que la tienen así. Y como las huevas, porque lo que importa es lo interior. Claro. A lo que importa es la huevita coco, dices tú. Lo que importa es el interior, hermano. Al interior. Ah, ok, hermano. Eso dicen los que la tienen chiquitas. Imagínate. Esos monumentos que dice ella, weón. Los realmente guapos la tienen chiquita. Pues sí, bueno, ya ves, bueno. O sea, tú ves a Marco. Tampoco necesariamente. Pero bueno, puede ser. Además, dicen que el tamaño no importa. Habría que preguntar. Habría que preguntarle, ¿no? Habría que preguntarle a los que hicieron la estatua, ¿no? Exacto. Eso. Sí. Ellos se reflejaban, sí. Literal. Sí. Sí. ¿Cómo la pasaron, no? O sea, sí. Bueno, el segundo que prefieres, ¿qué preferirían? ¿Ir al pasado a conocer a tus ancestros o ir al futuro a conocer tu tataratataratataratataranietos? Yo creo que ir al futuro a conocer a mi tataratataratataratataranietos. ¿En serio? Sí, claro. ¿Te imaginas que llegue y hayan puras cucarachas? ¿Tú crees? Cucarachas. Que tus tataranietos sean cucarachas. ¿Tú crees? Es una combinación de cucaracha con humano, ¿me entiendes? ¿Pero ir al pasado y cagar en un silo? Una cucaracha. Ahí, en ese entonces ya los baños te van a limpiar solo el culo, te van a lavar, te van a echar jabón. Es otra hueá. No, pero claro, claro, claro, con carros voladores. Con tu claro. edad ahora, sí, sí, ¿no? Vas a ir con la edad de señor mayor. Ah, eso no lo dijiste. No, he dicho ahora mismo, ¿qué prefieres, viajar al pasado y conocer tus ancestros o viajar al futuro y conocer tus nietos? Yo creo que al futuro, de todas maneras. Me gustaría ver que, porque ya tengo una idea de qué pasó antes por los cuentos que me han dicho la familia, pues yo creo que te han inventado y te... De seguro que sí. Mi abuelo era el guerrillero de la familia, él participó en todas las guerras que hubo. ¿Pero tú crees de que vas a poder encontrar o ver a tu tú crees de que vamos a llegar a ese nivel? De repente te vas al futuro y encuentras todo negro, weón, porque ya nos morimos, weón. Así como vamos, weón. O sea, no sé, eso es lo que dicen así las profecías. Así como vas tú, global y todo lo demás, ¿no? Yo seguramente. Una cucaracha haciendo ceviche. Porque siempre dicen que no. Atención, Perú, acaba de decir que una cucaracha hace ceviche. Dicen que solamente van a sobrevivir las cucarachas, que nosotros no vamos claro. a ir a la mierda. Entonces, sí, imaginen sí, las cucarachas haciendo cosas que hacemos nosotros. Gastronomía. Sí, gastronomía. Una cucaracha haciendo un blog. Concierto de cucaracha haciendo TikTok. Claro, así, haciendo un podcast, así, así como este de aquí, ¿no? Sí. Sí, sí. Que puede ser muy cierto, porque ahorita mismo claro. estamos haciendo todos los méritos de la humanidad, pero no se la mierda, literal. Sí, sí. Estamos sí, haciendo sí. todo lo que se tiene que hacer. Estamos haciendo cosas buenas, pero estamos haciendo cosas muy malas. Para autodestruirnos totalmente. ¿Y tú, Brian, qué prefieres? Yo solo para ir la contra a él porque me gusta darle la contra. Esto va a ser así todo el rato. Sí, sí. Marlon me responde una cosa y te voy a responder todo lo contrario. No sé, a ver, a mí, por un lado, a ver, justo pensando en Chachapoyas, a mí me gustaría. Nada más por este dato, para preguntarle a mi abuelo por qué yo me apellido más con doble S y él se apellidaba más con una S, porque nunca lo supe. Ah, qué raro, ¿no? Sí, porque a ver, yo tengo familia de que yo soy más, o sea, mi apellido es más con doble S, pero tengo familia, tengo primos que son más con una S. Y entonces como que yo les he dicho, hey, ¿qué tal, primo? ¿Cómo están? Y es ¿qué como pregunta que... tan pendeja de hacer a su abuelo? Se vuelve a morir ese viejo. Y yo, claro, ahí se muere y después ya no, yo no existo, ¿no? ¿Para eso viajas del futuro al sí. pasado? Sí, sí. Sí, algo muy importante para mí. No puedo seguir viviendo sin este, con esta incógnita. Chicos, que veo que estáis conectados por Instagram o por TikTok. No TikTok. Estoy muy segura. Sí. Si alguien quiere preguntar algo en las redes sociales, lo pueden decir. Y contestar, ¿vale? Sí, claro, claro. Aquí la gente me estaba diciendo, mire. Sí, sí, a ver, lo que te dicen. Chiquito pero juguetón, nunca falla. Eso. Chiquito pero juguetón. De las pollas. Hasta que me defienden. Mira, qué bonito. Y bueno, el tercero, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Reencarnar en un gato del tamaño de un humano y que puedas hablar? O en una llama voladora que solo pueda cantar. Ay, pero somos los tres. Ya reencarnamos en él. Y está la llama. Yo soy la llama. La llama voladora, porque me gusta fumar. Y la llama caja marquina. La llama caja marquina, ya ves. Te ha gustado la pregunta, te ha gustado. Nos ha encantado. Es que nos estaban escribiendo mientras tú hablabas. Sí, sí, sí. Tú eres el gato que llama, claro. Tal cual. Ahora, pero ¿cómo que le...? Si llega a pasar eso y reencarna en un gato y en una llama, yo creo que van a ser el circo más espectacular de todo el puto mundo, ¿sabes? Un gato que hable del tamaño de un humano y una llama que vuele y que solamente pueda cantar. Eso sería. Claro, eso sí, tú tendrías que decirlo todo cantando. Sería un poco más difícil para la llama, creo, ¿no? Claro. La vida. A ti te tocaría la, claro, porque sería la, vida de la llama. O sea, no, nadie la tomaría en serio, ¿no? Yo volando y cantando, ¿no? Y tú, hola, ¿cómo estás? Prepárame un ceviche, nada más. Y así nada todo más. El rato. Exacto. Claro, claro. Y el ceviche, pero me parece súper gracioso. Y escupiendo, porque la llama escupe. Hola, ¿cómo estás? La llama escupe, güey. Está mal de arriba, es como por el otro lado también. También. ¿Me entiendes? Pero sí, si es que no sería nada serio. Si ya cagaste la de ellos, puedes hacer cualquier cosa por ahí. Ya ves. Entonces ya tenemos el dueto cómico de la llama voladora que canta con el gato tamaño del humano que habla. O sea, lo tenemos todo. Exactamente. ¿Qué prefieren, tener la nariz de un perro o los ojos de un gato? Ah, mira. Pero tú ya tienes ya... Mira, deja de mandar en directo. Claro, que claro. Su nariz no es bonita, pero tampoco le da nariz de perro. Yo tengo nariz de pequinés, pero... Pero tiene buen olfato. ¿Tú tienes buen olfato? Sí. Sí, ¿y tú cómo sabes que yo tengo buen olfato? Sí, sí, muchas veces me ha dicho Marlon que... Que te has echado un pedo. Perfume. Ah, no. Que ese pedo te lo has echado tú Marlon, mismo ahora mismo. Marlon, ¿te has cagado? Marlon, qué bien que está el chaufa, ¿no? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Nariz de perro o u ojos de gato? Nariz de perro. ¿Qué hacen los ojos de gato para todo esto? Oh, hombre, son bonitos. No, o sea, aparte de que sean bonitos, ¿tienen alguna función o nada más para que sean bonitos? Vamos a buscarle en Google. Son lagañosos, güey. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen? Porque ya sabemos que olor, o sea, los perros huelen bien, pero los gatos que en la oscuridad supongo que miran, ¿no? Tienen ojos claros, mira. Los gatos tienen un campo de visión de 200 grados, mientras que las personas tienen de 180, o sea, que casi es como cuando le pones el móvil el tamaño así más alto. El angular. Ah, yo el miro angular. Un poquito más allá. Ves un poquito sí. Así, o sea, de rojo es un poquito más. Así yo quiero tener ojos de gato, pero. Es que tener nariz de perro. Olfatear, weón. Sí, es más, percibir quién está cerca y quién se va. Quién... O sea, nadie te puede engañar, es muy difícil. Y luego, si sacas los ojos del gato del Shrek, es que pongas los ojitos así. A los ojitos, para conseguir cosas, ¿no? Lo que te propongas. Lo que te propongas. Claro. No, lo más tendrías que hacer un TikTok haciendo así. Y ya está. No tendrías ni que bailar ni inventarte nada. Claro, no tendría que pensarme los chistes ni nada. O sea, si los gatos y los perros ahora tienen más seguidores que los humanos. Es verdad. Sí, eso sí, me dijeron a Brian. A mí me dijeron eso. Cuando llegó a 10.000. Mi cuñada, sí, cuando llegó a 10.000 seguidores, yo todo contento, llamo a mi familia también, pero así. Papá, llegó a 10.000 seguidores, está recontra, pero recontra así orgulloso de mí mismo, pues, ¿no? Y me fundó mi cuñada, me dice. Mi hermana tiene un perro y tiene un doble, tiene 20.000. Puta madre. Y en ese momento me dio una cólera, te juro, es una cólera, pero no la respondí. No la respondí, pero después me cagué de risa. Pero es que la gente también es muy cruel siempre, y eso es parte de la comedia también. Claro, sí, yo después me cagué de risa. Después, si te das cuenta, es un comentario. Porque eres mentiroso, huevón. Yo te encontré a la semana y estaba renegando. Almorzamos y todo el puto almuerzo hablabas de ese momento, huevón. Sí, es que en verdad sí me dio cólera, pero después te das cuenta que es comedia esa huevada, pues, ¿no? O sea, muy tarde, no te lo esperas, no te lo esperas. La como la comedia. ¿Ya ves? Es verdad, claro. Totalmente. Sí, sí. Bueno, vamos con la otra. A ver, ¿qué prefieres? Queda una. Ir al pasado para hacer un podcast con el general José de San Martín, que es el que independizó Perú, porque lo he investigado. Ajá, qué bueno. O con Cristóbal Colón. ¿Con quién prefieren hacer un podcast? Te doy a ti. Ahí hay que pensarlo. Sí, a ver, lo que pasa yo es creo que con Fray Martín de Porres. Pregúntale qué tal su milagro, cómo fue. Oye, a ver, es disléxico. He dicho general José de San Martín. Ah, yo pensaba. No, con el santito. Ah, yo pensaba que el santito. Con el santito, preguntarle cómo está su ratón, su gatito y su perrito, ¿no? ¿Qué fue, mano? ¿Cómo comieron juntos? ¿Cómo comieron juntos? ¿No? ¿Por qué? Porque el ratón no fue comido por el gato y el gato por el perro, ¿no? Que es la cadena alimenticia, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la alteraron? ¿Y por qué tú no te comiste al perro? También. Porque no era chino, pues era negro. Pues. Y tú con Cristóbal Colón para que ya lo tengáis todo, ¿no? Sí, que siempre es la misma estrategia de Marlon, claro. Y de él responde una cosa, yo respondo lo contrario, tenemos todo. Claro, yo me iría a preguntarle, o sea, a ver, antes de que yo le preguntaría a Cristóbal Colón si la niña de verdad era niña, pero bueno. Ah, o sea, claro. Verdad, me quedo siempre con la duda. Y la de la niña de la, que de se la, había la, mucho cerveza María. También, ya ves. Ajá. Hay preguntas lógicas por hacerle ese cojo. Se murió, nadie le preguntó nada incómodo. ¿Por qué le pusieron pinta? Porque estaban bebiendo cerveza. La niña, porque te la violaste. La Santa exacto. María. Porque eran puros sacerdotes ahí nada más. Eran puros sacerdotes en la. Cosas incómodas a esa gente, ¿no? Estaría guay. Claro, claro. Entonces, ¿tú te quedas con...? Yo con San Martín de Porres. Vale. Con San Martín. ¿Y tú con San Cristóbal? ¿Con qué? Yo con San Martín. ¿Tú con quién? No, ya pasó eso, ya pasó. No. Bueno, vamos al próximo juego. No pasa nada, que eso queda grabado. Yo te paso todo el vídeo de principio a fin para que puedas editarlo, hacer con él lo que quieras. La gente que está en mi live, disculpe, pero... Vayan al de Marlon. Pues nada, vamos al segundo juego, que el juego es Ley o Trampa. ¿Ok? Y yo les voy a decir una cosa y ustedes tienen que adivinar si es ley o es una cosa que me he inventado yo. Venga, ¿vale? Dale. Hasta Madrid. Bueno, aquí estamos con la nueva sección. Tengo 3 semanas, esta es la 3ª semana haciéndola. ¿Es ley o trampa? Yo les voy a decir y ustedes me tienen que decir si es ley o es trampa. Y argumentar por qué creen que es ley o es trampa. Perfecto. Ok. Todo individuo que se cuele en una fiesta privada sin invitación debe pagar una multa de 2.500 pesos o en su defecto pasar 3 días en el calabozo. ¿Ley o trampa? O sea, ¿es una ley que existe o me lo he inventado yo? Esa es una ley que puede existir en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo. Ok. Depende. Depende, ¿no? Porque ¿qué crees? Imagínate, en Perú sería, no sé si en Venezuela sí, pero si ponen como ley eso, yo ya hubiese dormido en varios calabozos. No sé si tú, hermano. También, sí. Tú no sé si tú también alguna vez has colado algún 15 años o... No, ahí en Venezuela se ha colado. Yo siempre, allá le llamamos arrocera. Arrocera. O sea, ser arrocero o arrocera es colarse en las fiestas. Qué divertido eso, ¿no? Entonces... A pesar de que no había arroz en Venezuela. Y cuando... Bueno, ¡lo siento, por favor! En aquella época que yo vivía allí sí había arroz, y cuando te veían en entrar época. Con gente que además venías tú de arrocero y un montón de gente contigo, decían arroz, arroz, arroz, ya te lo lanzaban en tu puta cara, te decían eres un colado, eres arrocero. En Perú tirarte arroz es como... es como darte la espalda, tirarte arroz es como pasar de ti, eso es tirarte arroz. Claro, claro. Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes estaban tirándome arroz al principio del podcast. Estábamos sí, tirando arroz. Sí, sí, conversaban entre los dos, sí, claro. Yo me sentí así, pero bueno, está bien. Bueno, poco te hemos hecho, Brian. Poquito, sí, pero está bien, me caen bien los dos, así que. Perfecto. Pero por cansancio, me voy a vengar ya. porque nos acosas, pero no. Porque... ¿Qué nos acosas? Claro, claro. Entonces, ¿ley o trampa? Cuéntanos. Yo creo que es ley. A ver. En gran parte de países. Yo creo que sí, yo creo que puede que sea ley. Pues sí, es una ley que está en México. ¿En México? Sí, exactamente en Actopan de Hidalgo, la ciudad de Actopan, Hidalgo, no todo México. Le atinamos. O sea que si van a esa ciudad, no se pueden colar en una fiesta porque es un delito. Lo pueden pagar por calabozo o multa, una multa. Así. De muchos pesos, de 2.500 pesos. Dios. ¿Qué el cambio cuánto sería? Qué locura, ¿no? Sí, sí, pero seguro que hay muchos adolescentes que por dar la contra y se siguen colando. Y todavía es como que un poco más interesante, ¿no? También. ¿No? Sí, hay de todo. Pero te tienen que falsificar la invitación a la fiesta y todo eso. Sí, sí. Hay de todo. Bueno, la próxima. Prohibido leer mientras defecas en un baño público. ¿Cómo? Prohibido leer mientras defecas en un baño público. Prohibido leer mientras cagas en un baño público. Sí. ¿Por qué? Porque claro, prohibido leer mientras defecas en un baño público. Porque rompes, ¿ley o trampa? Porque rompes el periódico y con eso nada más lo... A lo mejor hay un país donde te prohíben esto, o una ciudad. Mientras no permitan chatear mientras cagas, como... No puede. Para chatear tienes que leer. No queremos like con mierdas. O sea, no. Porque casi todos los likes de Instagram vienen del váter, que lo sepas. Ah, sí, mira, la guerra en de tu váter. Se nota. Es verdad. Sí, claro, sí, yo también, bueno. Pero no vale la calle, eso no vale la calle. Entonces, ¿qué creen? ¿Que es ley o trampa? Trampa. Yo creo que puede que sea ley. Pero mira, yo les comento algo. Yo controlas eso. Sí, es que es un poco antihigiénico, ¿no? Bueno, hay leyes en Estados Unidos que dicen que no puedes hacer sexo sino desde el misionero, haciendo el ay, coño. Yo creo que es el misionero. ¿El misionero se llama? No, misionero. Misionero. Ay, Dios mío, que por favor, ya la Mau. Como San Martincito. Que uses el misionero. El misionero. O sea, que tiene que ser, a juro, uno arriba y otro abajo. Si no, te multan. ¿Qué dices? ¿Y cómo controlas tú eso? A menos que una vez. ¡Qué aburridos! También, pero que no. No. Bueno, leo trampa. Lo de cagar en... Trampa. Pero es que yo lo estoy pensando porque quizás en un lugar que sea un poco más humilde... Solamente en los baños públicos. Puede ser que sea ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando de niño no había dinero en mi casa, lo que hacíamos era el papel periódico, lo cortábamos, lo arrugábamos y con eso nos limpiábamos. No teníamos papel higiénico. De verdad. Y era súper doloroso y súper incómodo. Pase pendejo. De verdad. Sí, eso es como ya... Ahora tiene para pagar el psicólogo. Y ahora no me puedo sentar bien, ¿no? Ese que uno ha pasado desde antes ya por penuria. O sea, sí, cagar ladrillos va bien. Sí. Yo comulgaría, yo apoyaría que salga esa ley. ¿La apoyaría? Sí, apoyaría. Pues es trampa, sí. Me la he inventado. Obvio. No existe. Maldito sea, yo voy a llevar esa ley al tribunal, lo juro. Es ilegal transportar salmones de manera sospechosa. ¿Salmones? ¿Salmones? ¿Salmones? Sospechosa. Sí, salmones, el pescado. Es ley. Es ley. Soy cocinero. Ah, ok. Ah, tú dices... Creo yo que tengo la razón. De manera sospechosa, ok. ¿Pero de qué manera sospechosa? Sé que el salmón, ¿cómo lo...? No sé, una bolsa negra metida entre los pantalones, debajo del calzoncillo. No puedes trasladar los salmones de forma rara, ni sospechosa. Salmón. Yo creo que debe ser ley, ¿no? No, dale a tú lo que dices tú. No te dejes llevar por Marlon. Ah, trampa, sí, definitivamente es trampa, sí, claro. Ay, sí, son demasiado equipo, solo por no perder los dos, pues no, es ley. Ajá. Sorprendentemente esta ley no tiene siglos de existencia esta ley, o sea, fue hace poco, se aprobó en 1986 en el Parlamento inglés, donde legisló para diferenciar la pesca legal de la ilegal del salmón. Claro, ya ves. Se me hacía coherente. Que sea, o sea, ley. Es ley. Claro, muy bien, claro, Marlon. Claro. Bravo. Para Marlon. Bien, sí, se nota que eres cocinero profesional y que eres youtuber también. Aunque no te he cocinado nunca nada, ¿no? Aunque nunca me he cocinado. La última. No te dejan ejercer la prostitución si no has contraído cistitis por lo menos 2 veces en los últimos 60 días hábiles. Ah, bueno. ¿Qué es cistitis? Okay. Cistitis. Es una infección urinaria. No te dejan ejercer la prostitución si no has contraído cistitis por lo menos 2 veces en los últimos 60 días hábiles. O sea, que te tuvo que haber dado infección urinaria para ser prostituta. Exactamente, claro. Para que vean que tienes cancha, ¿no? O sea, para que vean que eres experimentada, que ¿no? Currículum. Exactamente, claro. Es como, por ejemplo, decirte a ti, es como lo decía lo de cocinero, pues tengo mis michelines, pero los tengo aquí. Es mejor confiar en alguien que tiene michelines que en un cocinero flaco de cocina hasta el culo. Ya ves, claro, pues. Te va a cocinar que, o sea, no sé, te va a hervir agua, de repente el té verde. Pollo sancochado te va a dar. Pollo sancochado, claro, pollo a la plancha, porque aburrido. Es sin sal, todavía. Patatas sancochadas. Pero bueno, es una buena lógica la que estás implementando, o sea, es verdad, sí. Una manera de demostrar que tiene currículum la prostituta. Claro, es con infecciones, pues, ¿no? Para infecciones, por lo menos son para infecciones. ¿Y no tienen hemorroides en el culo también? No, aquí solamente prácticamente dicen los 60 días hábiles, o sea que si has tenido infección hace 3 meses, eso ya no vale, o sea, tiene que ser por lo menos pronto. Prontito. Cada vez que los hemorroides es más tiempo, pejo. Claro. Es un poco más complicado la cosa. Depende, ¿no? Si no comieron Nixon. Y bueno, las hemorroides te pueden salir también por mover un mueble, no solamente por follar. A mí me salió por follar, pero da igual. Y yo estaba asustado porque iba a mover justamente un mueble, ¿no? Equipando mi casa. A cierta edad mueves un mueble y se te salen, sí. Exactamente, claro. Pero tú todavía estás jovencito. No. No tanto. Yo por afuera me veo muy bien, pero por adentro estoy hecho mierda. Ah, o sea, sí, igual que yo. Sí. Me duele la rodilla, cosas así. No, yo no llegaba tanto. Ya ves. Yo he llegado a las hemorroides. A las hemorroides has llegado. Yo he tenido hemorroides. Mira de qué estamos hablando. Es que para cagar ladrillos hay que tener hemorroides. Exactamente. Bueno. O sea, eso es claro, es que para el negocio hay que sacrificar un poco. También. ¿No? El ladrillo no va a salir limpio. También. El ladrillo no va a salir limpio. No va a salir. Claro, sí. Hemorroides sí o sí. El dinero va a ser limpio, pero el ladrillo no. Tal cual. Entonces, ¿ley o trampa? Yo creo que trampa. Yo creo que ley. ¿En serio? Solo por baile. Solo por baile. Obviamente me lo he inventado. O sea, sí, sería, bueno, sería. ¿Te imaginas en Brasil? ¿Estas cosas diciendo... que las inventas tú? Sí. Qué genial. ¿Qué fumas? Ah, mira, qué si supieran pues. Que no fumo nada porque por el tema de que no quiero que me multen, ¿sabes? Ah, sí, que pero qué te gusta ven, fumar mientras te manejas. Ley o trampa también. No, eso fue aquí en España, si das positivo en un control de que le llaman la piruleta, das positivo en lo de, es una multa carísima, pero muy ajá. loca. El problema es que das positivo, si tú fumas hoy, de aquí a 15 días vas a dar positivo. Entonces, así. Claro, nunca pasan más de 15 días que yo no vaya a coger el coche. Entonces, sí es verdad que ajá. solamente fume María durante ajá. el confinamiento. Ah, bueno, sí, okay, dije, okay, okay. Menche, yo dije, esta es la droga del confinamiento, ahí. Porque tú te encontraban con Dreds. Fumas y te quedas ahí apalancado en el sofá, no quieres hacer claro. nada, entonces era el momento. Claro, claro. Era el momento y sí, ya de sí. resto ya no fumo más. Después del confinamiento okay. lo dejé. Ya las neuronas ajá. que me quedaron fueron las que me quedaron. Y por eso estoy aquí con sí, ellos. Sí, sí. Por eso haces eso. Por eso haces esas cosas. Gracias. Bueno, bueno. Te ayudé, weón. Tú no lo querías sí, decir. Sí, bueno, yo quería hacer lo mismo, weón. Solo que yo no fumo ya. Vamos. A mí me sale natural. Al tercer. Mira, me está llamando Jimena, que hace ya tenemos que estar terminando. Ajá. Vamos al tercer. Y último juego que se llama el What If, ¿vale? What If. What If. Voy a buscar aquí que no consigo dónde está mi cortinilla. Que está What If. Radio. Bueno, el What If, y estamos ya acabando con el programa, con el último juego, y vamos para allá. ¿Qué habría pasado si el 12 de octubre de 1942, en vez de llegar los españoles a América, hubieran llegado los peruanos a España? ¡Qué pregunta! ¡Qué hermoso! Sí, bueno. Se comería rico aquí, Sí. No habrían tapas aquí. Mañana Marlon deportado, no, puta. Ni siquiera mañana, ahora. El ceviche no sería ceviche, pejo. Pescado mariñao. ¿Qué? No viene así, pescado mariñao. Ah, pescado marinado. Exacto, pero con el acento. ¿Qué te pasa? Pero lo mejor yo creo que los españoles no hablarían castellano, hablarían peruano. ¿Y con qué se hablaba en Perú antes? Hablaría de quechua. Quechua. Hablaría quechua aquí. Claro. Claro, hablarían quechua en quechua, pejón, en el restaurante quechua. Pero quechua con Z. Quechua con Z. Porque, con quechua. Quechua sería. Exacto. Quechua. Ay, qué horror, madre mía. Cambiaría un poco. Cambiaría un poco, de todas maneras, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque sí, el español o el... Poco bastante, yo creo, ¿no? El idioma que hablamos en Latinoamérica, excepto Brasil, pues es el mismo, pero no... Pero porque fueron los portugueses los que llegaron acentos. A Brasil. Pero es por diferentes acentos, me refiero a eso. Ah, claro. ¿Hubiera algún acento extraño? Claro. Bueno, ya aquí en España hay acentos extraños, también. Ya te digo yo que hay bastantes ajá. acentos aquí, depende de la localidad. Y el rey aquí, el rey Juan Carlos, sería, pues, tendría el pelo largo y sería como... Como bastante étnico, ¿no? Y se vestiría con poncho. Exactamente. Le quedaría sí. guay. Sí, sí, sí. Sí, porque así, ya pálido, pues, no tiene que vestirse con colores. Yo pálido vengo de negro, ¿no? Así como la tía... Estamos en radio. Corazón. Corazón. Como la señora del consulado que decía, te veo pálido. No, pero, esa señora que me botó a mí a patadas. Sí, nos botó la señora y ahora... Y bueno, con esta respuesta que me ha encantado de lo que pasaría, quiero aprovechar este momento para promocionar Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Por favor, tienen que verlo, la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que además está muy, muy accesible y se pueden reír muchísimo. Y bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes con Brian, más y Marlon 10. Quisiera que dieran una recomendación a toda la gente que nos está escuchando por Agora Sol Radio, por iVoox, por Spotify, o nos están viendo por las redes sociales, YouTube, Facebook o Twitter, no, ¿cómo se llama el otro? Twitch. Perfecto. Bueno, Twitter y Twitch, ahí se pueden confundir un poco. Uh-huh. Una recomendación de vida, de comedia, de lo que quieran. Uh-huh. Una recomendación de vida. Nunca temas hacer lo que quieres y te gusta hacer. O sea, no te dejes llevar por lo que te van a decir o por lo que piensen, ¿sabes? Siempre arriesga, porque lo peor que puede pasar es que no funcione, pero te sacaste el clavo. Exactamente, mi hermano, muy bien dicho. ¡Para adelante! A las drogas dile no. A las drogas dile... No. ¡Dile no al alcohol! ¡Sí a las drogas! Y bueno, a ver, ya que se fueron a la parte motivacional, yo les digo que de vez en cuando hay que escuchar a lo que la gente te dice, porque si eres muy imbécil, ahí sí, pues ya hay que dar un cambio, hay que dar un cambio también. Así que hay que escuchar de vez en cuando. Y si crees que no eres imbécil, a lo mejor el imbécil eres tú, ¿no? Claro, o sea, lo peor de ser imbécil es que a veces los que más sufren son los del alrededor. Claro. ¿No? Y tú estás como la puta madre. Por eso no tienes a Marlon y a mí con razón, sufriendo. Estamos sufriendo como que... Te... No nos vemos. Claro, y todos también por ahí, ¿no? ¡Paren de sufrir! ¡Paren de sufrir! Bueno, por favor, sigan este dueto que son graciosísimos por las redes sociales. Brian, ¿cómo te podemos conseguir? Estamos como un Brian más y Marlon 10... Bueno, estamos en todas las redes, ¿no? Bueno, está en YouTube, yo estoy en TikTok, estamos en Instagram. Pero tú eres llamo Brian, ¿cómo es que es la cosa? No, yo soy un Brian más. Un Brian más. Un Brian más. ¿En dónde? Y mi, ¿en dónde? ¿En Instagram, TikTok? En Instagram, en TikTok, en Facebook. Ahí y está. Y pronto en YouTube, porque estoy haciendo justamente ahí un canal de YouTube también. Exacto. Hemos grabado hace 3 años y el video no sube. Está lenta mi internet, pues mi internet en mi Wi-Fi lo dejo cargando ya. No subió todo. A mí me encuentra como un Brian más. A mí me encuentra como Marlon 10, 10 con letras. Marlon D-I-E-Z 06. 06 en Instagram, en Facebook, en YouTube, como un Marlon 10. Sin 06 y ya está. Bueno, y otra cosa más, disculpa que te interrumpa. En TikTok para también, síganme. Vamos a hacer un show, el show el 31 de octubre para Fiestas Patrias, bueno, no es el Día de la Canción Criolla. Sí, sí, sí. Y para el Halloween en el bar Cholo. Restaurante peruano Cholo en Madrid. Estamos haciendo un show de comedia justamente que se llama DPTM. DPTM, de puta madre. De puta madre. Y de puro peruano, ¿no? Y de panchitos no. Triunfando en Madrid. Ah, panchitos. Peruanos triunfando en Madrid. Como quieran interpretarlo. Bueno, también quiero aprovechar e invitarles a los dos que este 12 de octubre vamos a tener un especial de comedia de Si Saben Cómo Nos Ponemos, ¿Para Qué Nos Conquistan? Están genial. Invitadísimos para que vengan, porque además vamos a sortear dentro de los asistentes un billete aéreo a Latinoamérica, a cualquier destino que decida el destino que decida el ganador. Es decir, si Brian gana, pues él puede decir, no, yo quiero que mi billete sea Perú, sea Venezuela, sea, sea Colombia, sea a donde, cualquier parte de Latinoamérica. Genial. Y solamente por un precio estúpido, porque la entrada lo que cuesta son 12 euros, te ríes y además tienes la posibilidad de ganarte ese billete. ¿Pero ese billete de ida o ida y vuelta? Y vuelta. Ah, no, okay. Está patrocinado por Vox. No es deportación, por si acaso. No es deportación. Pero por si acaso, déjame ver el papel para que regreses. Pues, no, ida y vuelta, ida y vuelta. Nada más para gente con documentación, pues tú no puedo. Si ganamos, nos vamos a la mierda entrando, no entramos nosotros. Pues nada, gracias por venir, chicos. Ha sido gracias un auténtico placer tenerlos. Ha sido muy divertido. Muchas gracias a ti. Esto ha sido Enseñando los Dientes en Agora Sol Radio. Nos pueden seguir por todas las redes sociales, en iVoox, Spotify y por la página web de Agora Sol Radio, como Enseñando los Dientes. A mí, a esta servidora, como Dianela Padrón, en todas las redes sociales. Vayan a seguirla. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha. Ah, vale, sí. Ha sido lo mío. Ok, perfecto. Uh-huh. Y bueno, pues nada, que nos vemos en la próxima. En este mes estoy haciendo un especial por el mes de la hispanidad con todos cómicos y cómicas latinoamericanas. Así que genial. Muchísimas gracias por hacer el Muchas trabajo. Gracias a ti por la invitación. Haciendo porque tenemos que poner los ovarios y los cojones sobre la mesa tal y empezar cual. A. Aunque haga frío. Ganar y conquistar espacios aquí en España. Así y en es. Bueno, muchísimas Muy gracias, bien. Chicos. Hasta Vamos la próxima. Adiós. Dejen su like y compartan. Oh, me encanta. Mira, es que ellos saben cuál es el lenguaje. Compartan, comenten.